de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso esta mañana en este texto de Jeremías 23 vamos a descubrir algunas características de los falsos profetas, para que usted esté avisado, para que usted esté advertido y no preste oídos a estas personas que con su mensaje están buscando desviarlo de la verdadera adoración al Señor. Amén, hermano. Amén. Y la primera característica que vemos allí en los falsos profetas es que están entre nosotros. Si usted ve Jeremías capítulo 23, Jeremías capítulo 23, va a leer el verso 13 y el verso 14 de Jeremías, capítulo 23, verso 13 y 14. Y allí va a encontrar dos lugares geográficos mencionados. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Está hablando el Señor. Y luego en el verso 24, en el verso 14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Le hablé a usted ya que el pueblo de Israel en un momento de su historia se dividió en dos. 10 tribus se asentaron allí en el norte, hicieron a su capital Samaria. Se llamaba el Reino del Norte o Israel. 2 tribus se asentaron en el sur y se llamó el Reino del Sur o el Reino de Judá. Hicieron de su capital Jerusalén. ¿Ven? Y nos dice este texto que los profetas que estaban desviando al pueblo estaban en Samaria, estaban en Jerusalén. No es que esos profetas venían de Egipto o venían por allá de Asia, de Mesopotamia. No eran personas extranjeras que venían a Israel a traer doctrinas raras, enseñanzas opuestas, sino que nos dice que de entre ellos mismos estaba la plaga. Entre ellos mismos estaban los que estaban pervirtiendo al pueblo de Dios. Eran profetas judíos, profetas israelíes, gente de entre ellos mismos. Mire, en Hechos capítulo 20, versículo 29, nos presenta un ambiente similar a este. Hechos capítulo 20, versículo 29. Hechos 20, 29 y 30. El apóstol Pablo está en un discurso de despedida, despidiéndose de unos hermanos. Y mira una de las cosas que les dice. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto no está hablando de gente de afuera que vendrá a la iglesia como lobos rapaces a predicar mentiras, a enseñar bestialidades. Pero no solo nos dice de gente de afuera, sino que verso 30 nos dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos, ¿se fija? O sea que los falsos profetas no solo venían de afuera, sino que los falsos profetas también surgirían de medio de la misma iglesia del Señor Jesucristo. Nos dice ahí que estos hombres hablarían cosas perversas. Y nos dice también que estos hombres iban efectivamente a arrastrar tras sí discípulos. Iban a tener seguidores estas personas. Ahora, si se fija hoy día, esto no ha cambiado mucho, no ha cambiado demasiado. Entre nosotros mismos también hay cantidades de falsas iglesias. Hay cantidades de falsos profetas, cantidades de falsos apóstoles, falsos maestros, de falsos pastores. Esta semana, leyendo un portal de noticias cristianas que yo consulto generalmente, se llama Noticia Cristiana, salió allí un reportaje, una noticia, sobre una encuesta que habían hecho, un estudio que habían hecho. Y el estudio que hicieron era acerca de el verdadero evangelio y qué iglesias estaban predicando el verdadero evangelio. Y resultó en esa encuesta, diciendo ahí, que de cada 10 iglesias, 7 iglesias están predicando un evangelio torcido y mentiroso. están en una falsa doctrina. Y que de cada 10 iglesias, únicamente 3 iglesias estaban predicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Particularmente, el reportaje hablaba del evangelio de la prosperidad. Decía que de cada 10 iglesias, 7 estaban predicando el evangelio de la prosperidad. Y 3 iglesias se mantenían firmes en, la, en lo que se llama la sana doctrina. Usted dirá, bueno, ¿y qué es el evangelio de la prosperidad? Le voy a dar 3 rasgos del evangelio de la prosperidad, ¿no? Para que usted los identifique, los conozca y sepa de qué estamos hablando. Y de pronto hasta usted viene de una iglesia así o conoce a alguien, ¿no? En primer lugar, las iglesias que, del evangelio de la prosperidad tienen una doctrina muy arraigada entre ellos, y es la doctrina del poder de la palabra. Entonces ellos comúnmente usan frases como, no digas eso que te atas. Ay, no digas eso, no sabes que las palabras tienen poder. Ay, no, es una doctrina entre ellos, ¿ya? Una doctrina falsa, herética, mentirosa. Otra característica de este tipo de iglesias es que estas iglesias, congregaciones, centros religiosos, bueno, no, no quiero decirle iglesias porque, para que no se confunda con lo que es de verdad, les gusta mucho la cuestión de la predicación motivacional, ¿no? Entonces tienen eslogan como, descubre el campeón que hay en ti, cosas de esas, ¿sí? ¿Ya? Estas iglesias, en tercer lugar, también les gusta mucho hablar de plata. Tienen mucho énfasis en la plata, en el dinero, en las siembras, en los pactos, en los diezmos y ese tipo de cosas. Amén. Y un énfasis también muy fuerte en la cuestión de la sanidad del cuerpo, ¿no? Entonces hace mucho énfasis en eso. Y no es que Dios no sane, claro que Dios sana hoy día. Amén, hermanos, claro que Dios sana. Y no es que no haya que ser generoso con la obra de Dios, claro. El problema son los extremos y los énfasis desmedidos. Ese es el problema. Y fíjense que está diciendo ese estudio que de cada 10 iglesias, 7 están en eso y 3 se mantienen firmes en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Entonces, hay cantidad de falsas iglesias. Le ponen el letrero iglesia cristiana, pero en realidad eso no es una iglesia cristiana. Muchos de esos lugares donde ponen el letrero de iglesia cristiana, son inmensos, son grandísimos templos, edificios inmensos, pero en verdad no son iglesias cristianas. Tenemos entre nosotros pululando, abundando, hermano, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, pero pululan, abundan en medio de nosotros. Prende usted la televisión, los ve ahí. Prende usted la radio, los ve allí mismo. Y tienen cantidad de seguidores. Son personas que la gente ha hecho becerros de oro. Los idolatran. Son intocables para ellos. Y lo más terrible es que este tipo de iglesias y este tipo de hombres son muy peligrosos para el verdadero evangelio. Porque usted, hermano, ve el testigo de Jehová, usted lo identifica, usted ya es falso profeta, usted ya sabe. Usted ve el mormón, usted lo ve, usted es falso profeta, usted tiene cuidado, usted se abstiene, usted se aleja. Pero lo que hace peligrosa a esta gente es que está entre nosotros mezclando la verdad con el error. Usted los oye predicar y durante 20 minutos dicen, y usted dice, usted no tiene nada que objetar a lo que dicen en esos 20 minutos, pero es lo que dicen en el minuto 21. Cuando encubiertamente empiezan a meter sus falsas doctrinas y sus mentiras entre nosotros, ahí es donde se hacen más peligrosos. Y como la mayoría del pueblo de Dios no ha criado el discernimiento, pues muchos son falsamente engañados, y por eso tanta iglesia y tanto pastor y tanto hermano metido en ese movimiento falso de la prosperidad, y no solo en eso, sino en muchas otras cosas que se están viendo hoy día en la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Amén. Entonces, hay que estar avisado porque están entre nosotros. No hay que creer a todo lugar donde se pone iglesia cristiana. No hay que creerle a todo hombre que dice que es un apóstol o un profeta o un pastor. No hay que creerle a todas las personas. Antes hay que probar los espíritus, como dice la escritura, y tener ¿qué? Discernimiento, hermano. Amén. Discernimiento. Pues eso es lo primero. Los falsos profetas están entre nosotros. Les dicen pastores, les dicen apóstoles. Y a los sitios que dirigen les dicen iglesias. pero no son en realidad iglesias. En segundo lugar, los falsos profetas tienen un buen estilo de vida. Entre comillas, buen estilo de vida. Versículo 14 del capítulo 23 de Jeremías. Versículo 14 del capítulo 23 de Jeremías. Versículo 14. ¿Qué dice verso 14? Fíjese, dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Ya habíamos leído esto. Ahora dice: cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. En segundo lugar, tienen un buen estilo de vida. Estos profetas tienen un cierto estilo de vida. Aquí nos habla de que esos de allá, de esa época, por ejemplo, eran adúlteros. Y eran mentirosos. Y en fin, termina comparándolos con Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra es el epítome de la maldad, hermano. O sea, esta gente era terrible. No sabemos si abiertamente o encubiertamente. Pero hay una característica del falso profeta que no puede encubrir y que por lo general lo devela y lo revela delante de todos. Una característica. Puede que estos falsos profetas pudieran esconder su adulterio y sus mentiras y todas las maldades que hacían. Puede ser. Pero hay una que no pueden esconder y que siempre los muestra como son y le muestra a las ovejas del Señor que son falsos y mentirosos. ¿Ve? Y ese usted lo va a encontrar en el capítulo 6, versículo 13 de Jeremías. Capítulo 6, versículo 13, por favor, búsquelo. Capítulo 6, verso 13. Ahí lo va a encontrar muy clarito, muy fresquito. Capítulo 6, verso 13. Dice allí: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Cuál es esa característica que tenían esos falsos profetas? La avaricia. Esa es muy difícil de esconder. Es fácil esconder el adulterio. Relativamente. Es fácil esconder una vida de mentira y de engaños. Y más con gente que tiene plata y que es poderosa, ¿verdad? Pero algo que no es fácil esconder es la misma avaricia. Fíjese que eso le pasaba a esos profetas. Eran avaros, adúlteros, mentirosos, pero sobre todo eran avaros. Pero los profetas, de falsos profetas de la iglesia primitiva, eran iguales, hermano. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, el verso 3. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3, hablando de los falsos maestros. Capítulo 2, verso 3 dice: y por avaricia. ¿Ya lo encontró? 2 de Pedro 2, 3. Y por avaricia, dice allí, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahí está otra vez. Los falsos maestros avaros. Y dice: por avaricia van a hacer mercadería. ¿Y qué es mercadería? Van a hacer un mercado de la iglesia. Lo van a comercializar el evangelio. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro de los falsos profetas y los falsos maestros. Dicen amén, hermanos. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Los falsos profetas de hoy día es igual, exactamente igual. Una característica de un falso profeta es que se hizo rico con la fe. Una característica de un falso profeta son sus énfasis cuando predica, cuando habla: dinero, dinero, pactos, siembras, diezmos, dame tu plata, dame tu dinero, necesitamos construir, necesitamos hacer, necesitamos. Esa es una característica de un falso profeta. La avaricia. No le ponga. Los falsos profetas que tenemos hoy día son multimillonarios. Pero multimillonarios. Los falsos profetas tienen vidas extravagantes, viven en lugares exclusivos, en casas que usted ni se alcanza a imaginar. Son gente llena de lujos que hicieron sus fortunas a través de la iglesia. Y le voy a decir una cosa aquí enfáticamente. ningún siervo de Dios se atreve a hacerse rico con la plata de la iglesia. Ninguno. Lo falso sí, porque no que por eso están en esto. Entonces, cuando usted oiga de un pastorcillo, de un apostolillo de estos que se levanta y que el hombre vendía, no sé, empanadas en la esquina, huevos por ahí, que el hombre era comerciante, algo así, ¿sí? Y luego usted ve que tiene plata y que hizo y que deshizo y eso, póngale el sello, es un falso profeta. Es un falso profeta. Amén, hermano. No lo dude ni por un momento. Bueno, ahí usted tiene una segunda característica. ¿Ya? En primer lugar, están entre nosotros. Les dicen pastores. Les dicen profetas. Son famosos. La gente los respeta, ¿no? Son intocables. Gente muy peligrosa. Muy peligrosa esa gente. Para la fe. Número dos. Estas personas tienen un buen estilo de vida. Porque se han hecho ricos con el ministerio. Han hecho millones y millones y millones de pesos con el ministerio. Viven vías extravagantes. Se la pasan hablando de siembras, pactos. Mándame tu plata, yo oro por ti. Nota, sin plata no hay oración. Sí. En tercer lugar, los falsos profetas tienen un mensaje positivo. Entre comillas, positivo. Amén. Vamos a leer el verso 13, luego el 27 y luego el 14. Verso 13 de Jeremías 23. Verso 13, verso 27 y verso 14. Verso 13, verso 27 y verso 14 de Jeremías 23. Verso 13 nos dice, la primera característica del mensaje de un falso profeta, verso 13, es profetizan. La última parte, en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. La primera característica del mensaje del falso profeta es que hace errar al pueblo, lo tuerce, pervierte al pueblo, quita el énfasis de lo que debe ser el énfasis y lo pone en otras cosas. ¿No? Número 2, verso 27 ahora, verso 27. Allí está, verso 27 dice, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mí, nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. En segundo lugar, el mensaje de los falsos profetas hace que el pueblo de Dios se olvide de Dios, se olvide de la verdadera adoración y vaya tras los ídolos. En tercer lugar, verso 14, tercer característica del mensaje de los falsos profetas, dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio, se andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Es la tercera característica, fortalecer al pecador, animar al pecador para que no se convierta. Y esto no diciéndole, mira pecador, no te conviertas, mira pecador. No, no, así no. Ya le voy a mostrar cómo lo hacen. Pero el mensaje de los falsos profetas fortalece al pecador, lo anima a seguir en su estilo de vida. Luego de leer el verso 10 y... ¿cuál estamos leyendo, hermano? 14. Leamos ahora el 16 y luego leeremos el 31 y el 32. El 16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. El cuarto es que el mensaje de los falsos profetas alimenta con vanas esperanzas al pueblo. Les venden ilusiones al pueblo. Y el verso 31 al 32 nos da otra característica del mensaje de los falsos profetas. Verso 31 al 32, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Subraye, endulzan sus lenguas. Y verso 32 dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas, contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. En quinto lugar, Otra característica del mensaje de los falsos profetas es que tienen una lengua dulce y los lisonjera. O sea, él te habla pasito. Él te habla bonito. Él tiene cuidado de no ofenderte. Él tiene cuidado de no decir cosas que sean políticamente incorrectas. En resumidas cuentas, le voy a decir qué le dicen los falsos profetas al pueblo, verso 17. En resumidas cuentas, verso 17. ¿Cómo es que el mensaje de los falsos profetas hace errar el pueblo, hace que se olvide de Dios, fortalece al malvado? ¿Cómo es que el mensaje del falso profeta vende vanas ilusiones? ¿Cómo es? Verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Paz es shalom en hebreo. Shalom en realidad no puede traducirse al castellano. No tiene equivalencia en castellano. Pero se puede definir como que la suma de todas las bendiciones de Dios. Eso es shalom, ¿ves? Y lo que está, los falsos profetas le dicen a los que irritan a Dios, shalom, shalom, Dios te va a bendecir. ¿Ah? Le dice a los rebeldes, le dice, no vendrá mal sobre ti, no vendrá mal sobre ti. O sea, al adúltero le dicen, tranquilo, Dios no, o sea, Él te entiende, Él te quiere bendecir. Le dicen al fornicario, bueno, son cosas de la juventud, de las hormonas, pero entiende, Dios te quiere bendecir. Tú eres un campeón. ¿Sí? Le dicen al mentiroso, al engañador, le dicen, todo te saldrá bien, no hay problema, así tú seas así. Eso. Entonces, tal vez no se lo dicen así, de frente, como así, ¿sí? Pero se lo dicen cuando callan la verdad. Le voy a decir una cosa sobre nosotros los predicadores. Uno no solo predica de lo que dice, sino también de lo que no dice. ¿Oyó? Amén. Uno predica de lo que dice, pero también de lo que no dice. Si yo nunca hablo del pecado, estoy predicando a favor de eso entonces. Si yo nunca hablo del infierno, si yo nunca hablo del juicio de Dios, si yo nunca hablo de la ira de Dios, estoy hablando a favor de eso con mi silencio. Entonces, cuando usted va a un centro religioso de estos, a oír un líder religioso de esos predicar, y solo le habla de sanidad, de plata, de superación personal, de mensajes de psicológicos, supera tu miedo, supera tus locuras, no sé, supera tu suegra, no sé, sí. No sé, cuando usted oye a una persona hablar de esa manera, que solo habla de eso, él ahí le está predicando también de otra cosa y es de lo que se calla. ¿Oyó? Amén. Y ahí es cuando ellos le dicen al pecador, paz, paz, todo te saldrá bien. Y lo peor es que hay gente convencida de eso, ¿no? Viven en adulterio, en fornicación, ofenden a Dios terriblemente con sus lenguas, son chismosos, sus vidas no han cambiado, pero ellos están completamente seguros que Dios los quiere bendecir y que eso es lo más importante en la vida. ¿Y quién tiene culpa de eso? ¿Quién tiene culpa de eso? Los falsos profetas de hoy día. Le voy a decir unas cosas de los falsos profetas para que tenga usted en cuenta algo muy actual. El falso profeta diluye el mensaje del evangelio para hacerlo más aceptable. Le da leche espiritual adulterada. ¿Eh? Entonces, ¿cómo lo diluye? Él esconde lo fuerte del mensaje, lo exigente. Él esconde lo estricto del mensaje para hacerlo ver más atractivo, más moderno, más contemporáneo, para que la iglesia se le llene. Lo esconde deliberadamente. O si no, le presenta un show. Es otra manera de diluir el mensaje. Presentar un show. ¿Eh? Para que la gente diga, uy, qué moderno es esto. Contemporáneo, mira, eso es un evangelio contemporáneo, contemporáneo, moderno. Entonces usted va a esos cultos y le ponen luces, le ponen humo, ¿ah? Le ponen una pantalla gigante y ahí salen rayos de la pantalla y sale candela de la pantalla y toda la cosa. Y uno se pregunta, ¿cuál es el objeto de hacer que una iglesia parezca una discoteca? ¿Cuál es el objeto? Diluir el mensaje. Presentar un mensaje, entre comillas, asequible al carnal y al pecador. Es el objeto de hacer eso. Porque entre otras cosas, si venimos a adorar a Dios, el show no es necesario. Si usted viene a adorar a Dios, en realidad, un show no es necesario. ¿Eh? Yo era de esos, yo hacía conciertos con humo, luces apagadas, todo. Ay, no, para que traigan. Y levanté un montón de carnales. Por eso se acabaron aquí las luces y los humos y se acabó todo eso aquí. Porque el show no es necesario. Amén. Si venimos a adorar a Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ellos diluyen el mensaje. Pero en segundo lugar, apelan a los deseos de su audiencia. El falso profeta basa su mensaje en las necesidades percibidas de la gente y de esta manera los pesca. Su pregunta es, ¿qué necesidades y gustos tiene la gente? Y en eso basa su predicación y su mensaje. Y le voy a contar aquí algo que yo oí hace años. Leí un libro de una iglesia que hoy es la iglesia más grande de Estados Unidos. Usted no se deje impresionar de multitudes. Multitudes no quieren decir nada. ¿Oyó? Que hay iglesias inmensas que son de sana doctrina, iglesias de Dios, pero la mayoría de iglesias grandes están podridas y son una mafia. Entonces usted no se deje influenciar de, ¡ay, qué grande que aquí tienen, no sé qué, no, acústico y no sé qué, vaya! Esa es la iglesia, una de las iglesias más grandes de Estados Unidos hoy día. ¿Cómo fundó él esa iglesia? Él dice que él fue y él hizo una encuesta en todo el sector. Se le abona el esfuerzo. La pregunta básica era, ¿a qué tipo de iglesia asistiría usted? Algo así. Una pregunta por el estilo, ¿sí? ¿O qué estilo de iglesia le gustaría a usted? Entonces la gente decía, a mí me gusta una iglesia donde todos me saluden. Bueno, él la anotaba. A mí me gusta una iglesia que tuviera pantalla gigante con los versículos ahí, ahí él anotaba. A mí me gusta una iglesia que no me hablen del pecado y del infierno y esas cosas. Entonces él anotaba. Que a mí no me gusta una iglesia donde me hablaran de temas, de la maternidad, de no sé qué, de la familia. Y él anotaba. Tabuló todo eso al final, vio que era lo que más se resaltaba y hizo una iglesia al gusto de la gente, así la llamó, una iglesia al gusto de la gente, cuando la iglesia es al gusto de Dios, no de la gente. Amén, amén, amén. ¿Ven? Y esa misma táctica es usada hoy día, mucho. Por eso el tipo de predicación light, superficial, motivacional y psicológica que usted escucha en la mayoría de los púlpitos. El falso profeta muy poco le va a hablar a usted de esos sermones que llaman doctrinales, de esos que aburren a los carnales, el poco de eso. ¿Por qué? Porque sabe que eso aburre al carnal. Entonces dice, no, yo necesito es que la iglesia se llene, porque entre más gente más plata. Entonces yo necesito es que la gente se llene, la iglesia se llene, que la iglesia crezca. Y se lo digo, y de aquí me confieso, porque yo solía ser un desgraciado de esos. Entonces yo dije, no, claro, aquí para que la iglesia llene toca hablarles de cosas bonitas siempre, todos los domingos que vengan. Y toca decirles mil, y la, sí, cepilla, cepilla, dicen los jóvenes, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Y vean que eso resulta, ¿oyó? Aquí llegamos a tener 5 cultos, todos llenos. ¿Y qué? El día que llegó la prueba, solo espuma era eso. Amén. Y desde ese día dije, aquí se acabó esto. Aquí es pa, aquí se predica la palabra, toda ella. ¿Ah, sí o no? Amén. Gloria a Dios. Aquí hay que predicar toda la palabra, hay que predicarla. No solo lo que la gente quiere oír, toda ella. Entonces, por eso es que usted escucha ese tipo de mensajes, ¿no? Y lo peor es que esto se multiplica y se multiplica cada domingo. Cada vez estamos peor y peor y peor. Y usted está viendo cumplirse ante sus ojos una profecía que dio el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 Timoteo capítulo 4, él dijo. 2 Timoteo capítulo 4. Dice, porque vendrá tiempo, y este es el tiempo, hermanos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Usted está viendo esto con sus ojos hoy día. La gente tiene comezón de oír. Y los falsos maestros saben eso. Entonces se amontonan para hablarle de sus concupiscencias a las personas. Sí, ¿qué es eso de concupiscencia? De sus deseos, de sus gustos, de su carne, de lo que ellos quieren. Ahí está, clarito, tan claro esto. Y así está hoy esto. Lo dice. Y se apartará de la verdad el oído. Y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. ¿Qué oye usted hoy en tanto apóstol, profeta? Fábulas, hermano. Fábulas. Como las de Pombo, como las de Sopo. Fábulas. Que uno no puede creer cómo la gente les cree. Le voy a dar un ejemplo. Hay una señora loca y bruja, loca y bruja. Y la pasa haciendo actos proféticos. Llama a ella. Sí, pero yo ya no quiero decir nombres. O será muy hipócrita no decir nombres. ¡Ana Méndez! Ya. Eso, o sea, es bruja, es loca, señora. Una falsa profeta terrible. Dijo que había escrito un libro, escribió un libro donde Dios, una cosa loquísima, dice que Dios la había metido en el cuerpo de Juan el apóstol y la había llevado a Patmos y que allá le había revelado lo que quería decir el Apocalipsis. Y el pastor Alducín, Armando Alducín, dijo, eso ya no son herejías, eso es diarrea mental. Así dijo. Y esa palabra suena fea, pero es que a veces así hay que, es que hablarle a la gente para que se les quede. Y otra loca parecida, ahí usted ve eso en YouTube, en internet usted lo consigue, una loca parecida, dijo lo siguiente, dijo, que ella le había visto los senos a Dios, que Dios le había revelado sus senos y que los senos de Dios eran como dos pelotas de gimnasio. Y no dijo senos, sino que esa palabra sí no la... No dijo senos. ¿Y la gente? ¿Y qué hace la gente? ¡Oh, qué revelación! ¡Wow! ¡Oh! ¡Tarados! A las fábulas se volverán, dice la Biblia. Ahora, por último, ellos tienen un mensaje revelado. Fíjate. Ellos tienen un mensaje revelado. O sea, ese mensaje solo lo tienen ellos. Tienen una revelación exclusiva. Tienen una línea directa con Dios. Que no tiene nadie más. Mensaje revelado. Y los profetas de aquella época tenían unas palabras favoritas para evidenciar esto. Palabras que encontramos, versículo 25 y luego leeremos 31 y 34. Versículo 25 y luego leeremos 31 y 34. Versículo 25. Versículo 25, Jeremías 23. Dice, Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Ya sabe cuál es la primera frase favorita? Vamos ahí mirando. Ahora, 31 y 34, nos dice la otra. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Verso 34. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Dos frases favoritas. Yo he soñado. Tuve un sueño. Dios me mostró en un sueño. Dios, sí, tuve una visión. Y otra vez, Dios me dijo. Dios me reveló. Dios me dijo que te dijera. Esas son frases favoritas de los falsos profetas. Entre otras cosas, porque la mayoría de tarugadas que dicen no las pueden probar con la Biblia. O si las prueban, la tuercen hasta que no pueden más. Pero entonces la manera fácil es decir, fue que Dios me lo reveló. Y número dos, lo terrible de esto, queridos hermanos, lo terrible de esto es que se me olvidó que es lo terrible. No. Lo terrible es que es terrible que me olvide, ¿no? ¿Cierto? No, no, no es. Pero miro mis notas, a ver si... Lo terrible es que casi siempre sus tales revelaciones tienen que ver con plata. Entonces usted prende la radio y hay un tipo diciendo, el Señor me dice que hay un hombre que tiene 100 mil pesos guardados ahí. Señor me dice, siémbralos. Cuando yo cuente tres, coge el teléfono y llama. Uno, dos, tres. Recibe. Y hay como 1,000 hombres a esa hora con 100,000 pesos por ahí guardados que creen que eso es para ellos. Y ese es viejo truco, hermano. Eso es viejo truco. De miserables y desgraciados porque no tienen otro nombre. Amén. Yo hace un tiempo, y con esto termino, presenté aquí un video de un documental que hizo, que se llamó Un Lobo se Destapa. ¿Sí? Ese documental era de un tipo que llenaba estadios predicando. Cuando él oraba, la gente se sanaba. Le ponía las manos a las personas, hablaban en lenguas, se caían. Como cualquiera de estos que usted ve por ahí hoy día. Y él hizo ese documental, él mismo lo hizo. Cansado de esa vida. Y comenzó diciendo, yo ni en Dios creo, yo soy ateo. Y esto que hago, lo hago como un negocio. Este es mi negocio. Mi forma de vivir. Y contó algo ahí en ese documental que dice que hubo un hombre que a él le enseñó a hacer plata así, a través de esto. Y le dijo, mire, el negocio es así. Usted se consigue un espacio de radio. Ese también lo encuentra en YouTube, ese documental. Usted se consigue un espacio de radio. Empieza a predicar. Y en algún momento de la predicación usted dice, Dios me muestra. Dios me revela que hay una mujer que tiene $10 guardados. $10 guardados. Dios me dice que te diga, dame esos $10, que yo te voy a bendecir. Palabras más, palabras menos. ¿Sí? El tipo dice que el otro le explicó, le dijo, si tienes tu programa en un buen horario, hay unas 2,000 personas oyendo. De esas 2,000 personas, que 100 personas, 100 mujeres tengan $10 guardados, que te los envíen, tú hiciste en media hora, ¿cuánta plata? Yo soy predicador, no matemático. Entonces, hizo harto. En media hora. Y el tipo le dijo, así funciona esto. Este es un negocio y así funciona. Y él lo empezó a hacer, se llenó de plata. Y bueno, llenaba estadios, lo que ya le conté. Así de triste es la vida, así de triste es esto. Y el problema es que la gente le cree a todo el que no importa lo que predique, con tal de que haga llover milagros del cielo, según ellos. Si hace llover milagros del cielo, le creemos lo que diga. Fíjense. Entonces, hermanitos, ¿por qué esto? Ese mismo Jeremías 23 dice, no los escuchen. No escuchen a esos profetas. ¿Por qué? Porque por oír esos profetas es que uno resulta desviándose de la verdadera adoración al Señor. Uno resulta en el mundo. O uno resulta en la iglesia creyendo que es cristiano, cuando en realidad no es nada y viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios. Así que identifíquelos. Número uno, ellos están entre nosotros. Les dicen pastores, les dicen apóstoles, les dicen profetas. Y en las paredes de sus lugares dice iglesia cristiana. Número dos, ellos tienen una buena vida porque son multimillonarios, tienen mucha plata. Sus énfasis son en eso. Cuando usted ve a un tipo así, que solo hable de plata, que nadie que plata, que el proyecto, que no sé qué, sin querer decir esto que una iglesia no tenga derecho a tener su lugar propio. Sí. Sin querer decir con eso que un pastor no tenga derecho pues a que sus hijos vayan a la universidad, que tener su casa, su carro, eso es otra cosa distinta. Pero cuando usted ve un tipo que se hizo multimillonario, rico con la fe, usted ponga en el sello, ese es un falso profeta. Número tres. Esta gente tiene un mensaje positivo, porque solo habla pasito y bonito. Nunca hablarán de algo que les espante a alguien de la iglesia, o casi nunca. Y en último lugar, esta gente tiene un mensaje revelado. Tienen una línea directa. A toda hora Dios se les aparece, y Dios les dice, y Dios les muestra, y se sueñan. Esos son. Cuidado. Dios mío, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Bendice, por favor, la iglesia. Bendice nuestras vidas con discernimiento esta mañana. Porque los tiempos son peligrosos, Padre. Los tiempos son peligrosos, Señor. Y nosotros necesitamos vivir para ti, vivir para amarte. Necesitamos oír el mensaje de la consagración, el arrepentimiento, tomar la cruz, negarse a uno mismo. Necesitamos oír ese mensaje, Padre. No necesitamos que lo diluyan ni que lo escondan, Señor. Por eso danos discernimiento y guárdanos de oír falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsas iglesias que hoy día se levantan y se multiplican en medio de nosotros. Ayúdanos a ser ese remanente fiel, Padre. Ayúdanos a ser ese pueblo tuyo que se mantiene separado, apartado del mundo. Gracias te damos en esta hora, Padre, por tu palabra bendita. En el nombre de Jesús. Amén y amén.